DJ The Crazy represent el poeta urbano, Ghetto Family. Yo, resucitando. Cuando Buenaventura era territorio baldío, a nadie le interesaba el negro que estaba aquí metido. Fueron año tras año rellenando esta ciudad, donde nuestros ancestros trabajaban sin cesar. Nuestros padres que ayudaron a construir Buenaventura, donde reinaba la paz y se saltaba la cultura. Cuando ya este territorio estaba ya trabajado, midieron capitalistas que de todo han abusado, sacando a nuestros hermanos del barrio Cristo Rey, utilizando como siempre sus técnicas de violencia, como han hecho en muchas partes que a los pueblos han masacrado, para quedarse con la tierra después del dolor causado. En este barrio del puerto mucha gente asesinaron, el objetivo era la tierra y de ella nos sacaron. Esta gente tan bandida gana plata por montón, mientras que el negro del puerto duro debe trabajar. Para cada fin de mes una miseria de vengar, es un trabajo de esclavos el que nos toca que hacer, mientras las cuentas de los ricos cada día suele crecer. Es la vida del pobre en medio del capitalista, que solo miran los pesos para generar conquista. El territorio es la vida y sin tierra no puede ser. ¿Qué será de nuestros hijos si aquí no pueden crecer? Nuestra herencia ancestral podría desaparecer. Ustedes quieren guerra, nosotros paz, unidos por el territorio vamos a luchar. Y aunque el gobierno no quiera, eso nos da igual, si trabajamos todos juntos lo vamos a lograr. Ustedes quieren guerra, nosotros paz, unidos por el territorio vamos a luchar. Y aunque el gobierno no quiera, eso nos da igual, si trabajamos todos juntos lo vamos a lograr. Hoy peligran territorios en el puerto de Tura, territorios amenazados a perder una cultura por unos megaproyectos que representan intereses, que según dicen los ricos es para que el pueblo progrese, pero no es ningún progreso, pues busca beneficiar quienes tienen el dinero y les gusta almacenar. San Francisco, el barrio Lleras y también la Inmaculada son barrios que están pensados para sacar a la gente sin importar el pasado, pasado que hace parte de un gran legado ancestral que hace rica una cultura y una tierra sin igual. Al sacar estos negros y llevarlos a reubicar, obligan a tanta gente a que dejen de pescar, pues si llevan pescadores a vivir a carretera, condenan a su familia pa' que de hambre se muera. Si no hay empleo ahora que no hay reubicación, seguro cuando lo reubiquen empeora la situación. Será obligar la gente pa' que vaya a mendigar, y a los dementes débiles para que salgan a matar. Ay Dios, cuando esta fucking vaina va a acabar. Yeah. Ustedes quieren guerra, nosotros paz, unidos por el territorio vamos a luchar. Y aunque el gobierno no quiera, eso nos da igual, si trabajamos todos juntos lo vamos a lograr. Ustedes quieren guerra, nosotros paz, unidos por el territorio vamos a luchar. Y aunque el gobierno no quiera, eso nos da igual, si trabajamos todos juntos lo vamos a lograr. Una vez más, desde Rostro Urbano Estudio, defendiendo y promoviendo derechos. El derecho al territorio es un derecho que lo contempla la ley. Convenio 169 de la OIT es nuestro territorio. Hemos construido Buenaventura y lo mínimo que merecemos es que se nos haga consulta previa, porque el territorio es la vida y la vida no es posible sin el territorio. En los controles del hip hop, Big Killer, resucitados, la resurrección de un pueblo que ha sido masacrado. Tura Hip Hop.